de Valledupar, paseo vallenato, Margarita. Báilala con sabrosura. Para ver si me quería, me soplé una margarita. Una hojita dijo sí, la otra que me mentía. Para ver si me quería, me soplé una margarita. Una hojita dijo sí, la otra que me mentía. Margarita, margarita, cuando yo te venga a ver, decímelo con franqueza, si es verdad que me querés. Margarita, margarita, cuando yo te venga a ver, decímelo con franqueza, si es verdad que me querés. Seguro que me quiere. Báilala, José, báilala. Mueve esas caderas, Margarita. Un día le pregunté si es verdad que me adoraba. Entonces me contestó, si mucho, poquito y nada. Un día le pregunté si es verdad que me adoraba. Entonces me contestó, si mucho, poquito y nada. Margarita, margarita, cuando yo te venga a ver, decímelo con franqueza, si es verdad que me querés. Margarita, margarita, cuando yo te venga a ver, decímelo con franqueza, si es verdad que me querés. Allá voy a verte, Margarita. ¿Cómo moves la cadera? Así nomás. Si yo pudiera alcanzar el amor de Margarita, estaría convencido que mintió la florecita. Si yo pudiera alcanzar el amor de Margarita, estaría convencido que mintió la florecita. Margarita, Margarita, cuando yo te venga a ver, decímelo con franqueza, si es verdad que me querés. Margarita, Margarita, cuando yo te venga a ver, decímelo con franqueza, si es verdad que me querés. Allá voy.